Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos el segundo Express de la 13ª temporada. Si podéis ver que no estoy hablando muy fuerte es porque son las 11:30 de la noche, hora española. Y bueno, ya sabéis que, como dijimos al principio de la temporada, que esta va a ser una temporada complicada a la hora de grabar. Y bueno, pues estamos aquí ahora en horas intempestivas, pero intentando llevaros vuestro podcast de cachondeo y videojuegos a buen puerto. Y hoy no está uno de los baluartes del podcast, porque el pobre, bueno, está, digamos, en una odisea, que ya si él quiere contará. Así que, Ricky Knight, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y pues mira, otra semanita más, dando batalla, este express rapidito. Correcto. Bueno, el baluarte, para quien no lo entienda, es Rodizzi. Pobre Dico, está out, pero sí que contamos también con la compañía de Cron86. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que con gente de grabar, contento que podamos, de alguna manera, con apaño, con jugando entre los que estemos y demás, seguir dándole continuidad a esto. Así que a tope. Perfecto. Además, la semana pasada yo no pude estar por motivos que no voy a decir. Elden Ring. Oye, Ricky, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? Bien, me acabo de morir ahora mismo, pero voy por tengo el nivel 117, 118. Voy por bloqueado ahora mismo por la bestia sangrienta, creo que se llamaba. O bestia clérigo. Bestia clérigo, más bien. Eso es como el Bloodborne. Sí, solo que en plan más hijo puta. Vale, guay. Yo creo que llevo 50 horas y nivel, o 40 horas y nivel 50, algo así. No he podido darle todo lo que quería, pero es que está chulo. Aún no os hemos traído todas nuestras impresiones y análisis, porque es que le estamos dando, al menos disfrutándolo, no queremos pasárnoslo rápido, sino disfrutarlo y sufrirlo. Pero la verdad es que está siendo, bueno, nos está dejando muy buen sabor de boca, al menos a mí. No sé si Ricky también comparte su opinión. Yo lo que me lo quiero es quitar de encima, tío. A ver si me lo acabo ya esta semana. No, pero no lo estás disfrutando, ¿no estás gozando o quieres ya pasártelo? Sí, hombre, estoy gozando, estoy disfrutando, pero que me apetece ya empezar otros jueguitos y otras cositas, tío. Ok, bueno, pues vamos a dejar Elden para cuando lo tengamos ya listo. Y vamos a hablar de, bueno, de la noticia más importante que tenemos ahora en la palestra, y es que PlayStation Plus, para entendernos, va a cambiar un poco todo lo que es el tema de nombres, suscripciones y formas de negocio que tenía con los jugadores. Si mal no recuerdo, teníamos por un lado el PlayStation Plus, en el cual tú tenías que hacerte pagar una cuota mensual para poder jugar online. Si no, pues no podías jugar online, aunque tuvieses internet. Y aparte, ese PlayStation Plus, esa cuota, que son unos 10 euros al mes, si cogía, o 9 euros al mes, 25 o 3 meses, o 60 al año. Si tú lo tienes, pues evidentemente puedes jugar online. Y cada mes, pues van sacando ciertos juegos gratis para PlayStation 4 y PlayStation 5. Pues bien, bueno. Y luego aparte teníamos el PlayStation Now, que sería una especie de Game Pass, por así entendernos, pero sin llegar a la calidad del Game Pass, en la cual pues tú también por otra cuota podías jugar a juegos que estaban en cartelera. Te los descargabas y jugabas. Algunos eran mediante streaming y otros pues simplemente descargar y jugar. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Pues que va a cambiar todo esto y, bueno, va a cambiar. Más o menos va a ser lo mismo, pero le han añadido un plus. Tendremos que ya PlayStation Plus se dividirá en tres niveles llamados Essential, Extra y Premium. El Essential pues sería pues como el plus de toda la vida, en el cual pues tienes los beneficios de, bueno, que puedes jugar online, los juegos mensuales, los precios que hemos dicho y chimpum. Luego tienes el Plus Extra, que costará 14 al mes, 40 al trimestre o 100 al año, que serían los beneficios del Plus, más un catálogo de 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 para descargar y jugar. Y luego ya estaría el PlayStation Plus Premium, que añadiría 340 juegos más al catálogo que tenemos ya, muchos retrocompatibles, y los juegos de PlayStation 3 se podrán jugar mediante streaming, y los de PlayStation 1, PlayStation 2 o PSP se podrán jugar en streaming o descargar para jugar. El precio será de 17 al mes, 50 a 3 meses o 120 al año. Aparte, los suscriptores de Premium podrán jugar a los títulos de catálogos Extra y Premium, la nube de PC, PlayStation 4 y PlayStation 5, como se hace con PlayStation Now. Y bueno, no sé un poquito cómo lo veis vosotros. ¿Pensáis que es una buena forma de plantarle un poco de cara al Game Pass? ¿O creéis que, bueno, es el mismo perro con diferente collar? ¿Cómo parece apuntar todo esto? No, yo creo que aquí Sony se ha dado cuenta que está un paso por detrás de Xbox, ¿vale? Esta generación pues un poco atípica por falta de consolas y demás, y a fin de cuentas pues esto hace que a lo mejor mucha gente, muchos usuarios pues se replantean a lo mejor si quieren dar el salto. Ahora mismo lo más sencillo es comprarte una Xbox Series S, pues la que está más en el mercado, buen precio, y te da pie pues a jugar a muchos juegos de esta nueva generación. Y ante eso, pues obviamente, una de las cosas que llaman más la atención, y sobre todo que está en boca de todos, es el gran trabajo que está haciendo Microsoft con su Game Pass. Ante eso, Sony obviamente mueve ficha unificando su servicio de PlayStation Plus con el PlayStation Now, y aparte pues ofreciendo esa retrocompatibilidad entre comillas, que ellos siempre decían que eso no le importaba a nadie, que nadie lo quería, pero ojo, ahora ya cuando nos interesa, ya la retro sí mola. Pero esto es una retro que encima la vas a hacer mediante streaming, da igual que tengas el juego físico, que no lo vas a poder utilizar, no pasa así con Xbox, que es que encima, aparte de tu poder tener el juego, cargarlo te hace un boost, o sea que vas a tener el juego mejorado. Y yo lo veo pues una jugada pues que no sé a quién le puede interesar ahora mismo, porque es que encima te la parte en tres trozos, tienes la versión de si quieres jugar online, la otra un poquito más servicios, pero y la última ya es con el tema de la retro, o sea que al que le interesa jugar a lo antiguo, encima va a tener que pasar por caja y con los gráficos y la jugabilidad que tenía en su momento, o sea, nada mejorado y demás. Por lo tanto, a mí me parece que se queda lejos de lo que ahora mismo ofrece Microsoft y el servicio que tiene ahora mismo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con respecto a eso. Que lejos, creo que tampoco es justo pedirle a Sony lo mismo, porque no solamente que el modelo de negocio de Sony y de Microsoft es claramente distinto, sino que la pasta que tiene uno y el otro, que es algo que siempre comentamos, para invertir en este tipo de riesgos tan grandes, es muy distinta. Siempre decimos que el principal negocio de Microsoft no son las consolas, no son los videojuegos, no es lo que le hace ganar dinero, y en el caso de Sony sí, y cada vez más depende de su línea de videojuegos, de sus títulos y de sus ventas. Por poner un ejemplo, digamos vamos al Forza Horizon, por ejemplo, este último que salió, quizá el juego de coches con mayor potencia de salida que haya existido en la historia con respecto a jugadores simultáneos jugando y cantidad de gente jugando en la primera semana, una puta locura. Pero hay que ver si sumamos cuántos Game Pass ha vendido eso y cuántas copias ha vendido a 60 pavos contra cuánto ha ganado PlayStation con sacar a 80 euros el Gran Turismo. Y no sé tampoco qué tan atrás se ha quedado Sony con conseguir ese modelo, que es su modelo. La suscripción creo que viene más por un reclamo, que entiendo que habrá un montón de accionistas diciendo cómo puede ser que esto es Microsoft, que la están petando, que todo el mundo quiere esto, ¿por qué no ofrecemos algo similar? Hemos comentado alguna vez que el PlayStation Now por algún motivo lo han estado vendiendo mal, en el sentido de que es un muy buen servicio y no sé por qué no se le hizo más bombo o se le hizo más movida. Actualmente el PlayStation Now es un servicio que son 10 euros al mes contra 13 euros que es el Game Pass, siempre en precios teóricos, sin hablar de ofertas, de comprar pack, de transformar una cosa en otra, de comprar una key para saldo en la PlayStation Store y después sacarlo más barato. Es más barato, es cierto que es solamente de la nube, pero al final, para alguien que no tiene la consola, poder jugar a títulos de PlayStation 4 o PlayStation 5 es bastante atractivo. Ahora, este otro servicio, ¿cómo lo han redefinido y tal? Yo no sé qué es lo que aporta ¿Qué es lo que le aporta a la peña seguir pagando el Essential? Sinceramente, habrá gente que sí, no sé, a lo mejor un FIFA player que jugará FIFA y jugará quizás a su Call of Duty, le sirve porque lo único que le interesa es jugar online, y ole sus huevos tener que pagar 9 euros al mes por algo que en 2022 estamos diciendo que hay que pagar para jugar online y para que te encajen cualquier puta basura de mierda de juego que tengan por ahí en el fondo del catálogo, como y te lo digan que es como una gran ventaja, y las partidas guardadas en la nube que madre mía, qué gran beneficio increíble por esos 9 euros. Ese servicio me sigue pareciendo no solamente igual de basura que el PlayStation Plus, sino que a este punto, digamos, que ya han tenido la oportunidad de rediseñarlo, la oportunidad de darle otra pensada, de ver cómo sacar distintos tiers, apuntar a distintos públicos, seguir teniendo algo tan precario y tan difícil de defender, me parece un poco insultante. De la misma forma me parece insultante el Gold, porque todavía existe, el Gold todavía se puede pagar como servicio separado, y no le veo mucho sentido. Ahora, el Plus Extra ya creo que sí ofrece ese catálogo de juegos que no va a ser para todo el mundo, no va a ser para un fanático de PlayStation que viene de jugar en PlayStation 4, que viene a jugar en PlayStation 5, que posiblemente los juegos que le interesaba ya se los pasó. Tener un catálogo de 400 juegos PlayStation 4 y PlayStation 5 cuando muchos o los más importantes serán retrocompatibles, le aporta puta mierda pagar esa diferencia de precio. Pero alguien que recién empieza o que se saltó la generación pasada por lo que sea, que recién le llega que un niño que los padres le compran el PlayStation 5 como primer consola, sí que lo veo un servicio coherente ese de tener el acceso de entrada a 400 títulos sin pagar más que una suscripción de 14 euros para jugar a juegos que hasta hace no mucho costaban 80. Entonces no lo veo mal. Y el Premium, que es donde han llorado muchos pecerdos porque se les iba más caro el Now, un par de cosas, digamos. Primero, si hubiese tanta gente que jugaba el Now, quizás Sony no hubiese tenido que hacer tanto retrabajo, o sea, no creo que haya sido la principal fuente de ingreso o una fuente de ingreso tan importante para Sony el PlayStation Now, ¿vale? Y por otro lado, si se paga anual, es lo mismo que cuesta actualmente pagar todos los meses del Now y con más ventaja. Entonces no, sí que es más caro pagar el mes a mes para pasar por el aro, porque estamos hablando de 17 euros contra 10, ¿vale? Pero al final, si alguien quiere jugar... Contra 13, no contra 10. Porque PlayStation Now son 10, ¿eh? Vale, pensé que lo estás comparando con el Premium de... Bueno, con el Ultimate de... No, vale. Es que creo que es algo que muchos se burlaron y tal, que obviamente no está, no les llega ni a los talones. Recordemos que este es un servicio que no va a tener los juegos día 1, porque Sony no se puede permitir un desarrollo que cuesta esa cantidad de millones. Creo que no se puede permitir sacarlo de día uno, porque pierde, tiene una filosofía y tiene un público que está acostumbrado a jugar, a comprar esos juegos de salida, comprarlos día uno, y creo que sería bastante arriesgado ponerlos los día uno, o tendrían que elevar el precio a un número que no sea accesible, ¿vale? Pero no tendrá el servicio día 1, entonces ya de por sí no se puede comparar con el Game Pass, está. Además, en PC no tendrá la opción de descargar, digamos. Bueno, no se puede comparar, pero sí que tiene ciertas similitudes, ojo. Tiene similitudes con, sea, el xCloud. El Premium puedes jugar en PC. O sea, los jugadores podrás jugar el nuevo en PC, cosa que también podías hacer con el Ultimate Premium. El Ultimate de Game Pass. A no ser que te puedes pillarte el de PC o pillarte el Ultimate que ves consola y PC. O sea, sí que tiene unas ciertas similitudes. A un precio más caro, evidentemente. A un precio más caro y sin poder descargarlo. Porque estos que son descargables en PlayStation 5. No son descargables en PC. Es decir, en PC, por más que exista el God of War de PC, si yo pago este servicio, no se me va a descargar el God of War. No, o sea, juegas streaming. Es únicamente la parte del xCloud. O sea, es bastante más limitado en ese sentido que la producción de Microsoft, porque estamos obviamente hablando de que es un juego fuera de streaming, con todo lo bueno y lo malo que tiene. Lo bueno que lo corremos una patata y lo malo que dependemos de conexión de internet y demás para poder darle uso. Además de que estamos limitados al control por mando, igual que pasa con xCloud. No, por último, digamos, este último servicio es el que creo que más hate innecesario recibió porque sí, sube el precio, pero a la larga no creo que sea tanto o que sea tanto el descalabre con respecto a lo que teníamos en PlayStation Now, y creo que agrega más cosas, entonces no lo veo tan mal. Me parece caro, claro, porque si lo comparamos con la competencia, por supuesto que es caro, pero también ha dicho Jim Ryan que cualquiera de estos precios es para probar. Si ve que va colando, y si ve que tiene que hacer ajustes de precio o de características, que lo irán haciendo. A ver, yo, para mí, aquí hay varias cosas, varias lecturas. La primera es, tenemos, por un lado, ahora mismo el PlayStation Plus y el PlayStation Now, que si los juntas te sale a unos 20 euros, ¿no? Son 9, si los pagas mes a mes, son 9 del Plus y 10 del Now, ¿no? Son 19 euros, ¿correcto? Sí, corregime si me equivoco. Sí, es así. Entonces, para todos aquellos que tengan las dos cosas, les será bastante más barato pues pasarse al premium o al extra. Estamos hablando, bueno, de ahorrar unos 3 o 6 euros. Eso le sale un pelín a cuenta. Yo creo que el principal tema está en que el PlayStation Plus Essential, que es decir, el que tiene la gente que no le interesa jugar a tantos juegos, que no tiene para jugar online y punto, pues seguirá igual y no, de ahí la gente no va a decir mucha cosa porque incluso el precio es el mismo. La cosa estará en saber la diferencia o de catálogo de precios entre el extra y el premium. Es decir, si tú en el extra pones juegos que llamen la atención, pues seguramente vas a tener gente. Ahora, si pones todo morralla, indies y cosas como los juegos que están últimamente saliendo, por ejemplo, recordemos que para este mes, los juegos que van a salir son en el PS Plus son el Hood, Outlaws and Legends, que regulero, Splay the Spire, que no está mal, pasa que es un indie de cartas que, bueno, no será para todo el mundo, y luego un juego de Bob Esponja, el Battle for Bikini Bottom Redrated. Bueno, no son juegos que a priori tengan un renombre, decir, hostia, pues merece la pena. Entonces, pues claro, si la calidad o el renombre, mejor dicho, más que la calidad, el renombre de los juegos del extra van a ser estos, pues evidentemente la gente va a mirarse pues una suscripción del premium para ver qué es lo que puede jugar, teniendo en cuenta también que no es el mismo servicio que el de Microsoft, que quizás los juegos más tochos, o sea, un Horizon, un God of War, un Death Stranding 2, por entenderlo, si saliera, Death Stranding 2 o pues eso, el Horizon 2 y cosas de estas, salieran el día 1, pues como bien ha salido el Forza. Entonces, pues también ver qué es lo que ofrece. Ahora mismo Microsoft está muy intratable con el Game Pass, mucho. Recordemos que para consola o PC tenemos el Game Pass normal, que son 10 euros, o tenemos el Ultimate, que son 13 euros, que te sirve para uno y para otro, y puedes jugar también en juegos desde la nube, y tienes pues bastante, que incluyen aparte el Gold, si mal no recuerdo, en el Ultimate. Por lo tanto, estamos hablando de ofertas muy, muy, muy, muy apetitosas, todo por 13 euros. Recordemos que el símil, que hemos dicho antes, serían de 16 euros, bueno, no, 17 euros. Entonces, claro, ojo, porque, 16,99 son 17, pero ojo porque yo, para mí, el juego, la chicha va a estar la diferencia entre el extra y el premium. Y a partir de aquí, es muy probable que sea, como has dicho, Alexis, un globo sonda para ver cómo van los tiros y acaben quizá cepillándose a una de estas como extra o premium y lo aunen todo, pues el essential y luego una más, punto. Porque digo, es que tener tres categorías, yo creo que puede ser más para ellos negativo que positivo. Veo, por un lado, una oportunidad desperdiciada con hacer el Essential. Lo podrían haber puesto a, 5,99, sacar los juegos descargables que no le importan a nadie, porque vemos que son puta basura, puta mierda, y el que paga solamente el Essential es alguien que lo único que necesita es el tener acceso a multijugador online y a la partida nube, como debería tener cualquiera sin necesidad de pagar nada. Pero bueno, hubiese sido un gesto de de así sea para un público específico, de decir, lo estamos mimando, estamos pensando en que igual pagar 9 euros por algo básico y por una puta mierda que ustedes no han pedido es excesivo, entonces bájalo más. Y lo del extra y el premium, la verdad que va a estar interesante ver. Yo creo que para alguien que tenga las PlayStation 5, a menos que sea amante de lo retro y que quiera jugar a juegos viejos de PlayStation 2, o tenga mucho, no sé, muy buen recuerdo de PlayStation, de la PSP, que ya no tiene tienda, y que a lo mejor hay juegos que ya accederlo sería por mercado de segunda mano o por pirateo, entonces podría ser el premium para esa gente que realmente esté interesada, que habría que ver cuántos son. Pero si no, el que tenga la consola de PlayStation 5, creo que lo normal sería irse por este plus extra, que al final son 3 euros que cuesta menos al mes, son 20 euros menos al año, y en esos 400 juegos de PlayStation 5 y PlayStation 4 descargables, entiendo que estarán, no lo puto peor, quiero decir, estarán, si bien obviamente no vamos a tener los juegos al día, pero ya estará el primer Horizon, estará el Death Stranding, estará el God of War, estará Ratchet & Clank, estará Bloodborne, estarán todos estos juegos, los juegos más trascendentes de la generación pasada, y a medida que vaya pasando el tiempo se irán agregando los más trascendentes de esta misma. Lo que pasa es que ahí, tío, al final tú te acabas comprando los juegos que te gustan, entonces que estés esperando por un título de ese calado, malo, por ejemplo, no God of War, por ejemplo, se me viene a la cabeza uno de los que yo estoy esperando a este servicio, no sé lo que tiempo que tardará. No sé, claro, yo al final me lo voy a acabar comprando porque es un juego que quiero jugar. No quiero que me lo añadas a un servicio, o sea, yo quiero que un servicio me dé valor añadido, no me dé algo que yo sé que voy a adquirir. En el caso de Microsoft es que es totalmente lo contrario, es que todo lo de ellos lo tengo el día 1, y a partir de ahí ya decido yo comprarme a lo mejor X juegos, los que son fuera de ellos pues me lo acabo pasando por caja, obviamente, y nada, pero es que de entrada tienes todo ese arsenal ya para jugar, tío. Entonces es un añadido brutalísimo. Y la duda que me queda a mí es si el servicio este, el último de más tocho, la gente se anima o demanda, o de PlayStation 3, PlayStation 2 y PSP y demás, y PS1, PlayStation 1 y demás, incluso podría poner algo de la Vita, que la tiene Sony directamente, que la tiene ya olvidadísima. Y es algo que no entiendo, porque no ha habilitado eso en la Store, tío. Es que no, yo creo que te cuesta absolutamente nada. Y la cantidad de ingresos que puedes tener es brutal, porque hay mucha gente que le gusta lo antiguo y lo retro, y tienes esa oportunidad y no la aprovechas, tío. No sé por qué Sony, a lo mejor se lo guarda para más adelante si está de capa caída o algo, no lo sé. Pero coño, es que ya lo tenía, yo lo tenía PlayStation Vita, y yo me pillé juegos de PlayStation 1 y de PSP. Digo, es que como yo, puede haber miles de usuarios que de repente ve que hay una oferta, hostia, pues me quiero jugar este juego de Play 1, va a gran extra y me lo invento, que lo saquen, o yo que sé, cualquier historia, tío. Que lo saquen ahí y que puedas disfrutarlo, pero no, creo que eso no le interesa a la misma Sony. Sí, Ricky, yo la verdad que en ese sentido estoy de acuerdo, por eso en un principio decía que el PlayStation Plus Extra es más que nada interesante o llamativo para alguien que se haya saltado la generación pasada, por decirlo, o para alguien que es su primera consola, o que hace mucho que no juega videojuegos y que va a tener ese acceso a lo mejor del catálogo de PlayStation 4, porque lo veo más interesante por ese sentido que por alguien que realmente esté esperando los grandes pepinazos exclusivos que saldrán en PlayStation 5. Como comentabas, el que está esperando el God of War, una vez que salga God of War, no va a seguir esperando un año a que lo agreguen en el PlayStation Plus Extra. Se va a gastar, además del PlayStation Plus Extra, va a tener que salir y comprarse el título a unas sabiendas que luego va a estar incluido en el mismo servicio de suscripción. Entonces no, por eso decía, al jugador de toda la vida de PlayStation, no sé qué tanto le aporte este servicio en particular. Y con lo de tener en la tienda también, ¿por qué? Porque los de PlayStation 3 sí o sí, la única forma de accederlos va a ser a través de la nube. Los de PlayStation 3 no van a ser descargables, los de PlayStation 3 no van a poder estar en la consola bajo ningún concepto. Sabemos que PlayStation 3 es de las peores arquitecturas que se hayan hecho en la historia reciente de las consolas. Fue un dolor de cabeza y hace falta muchísimo para emularla regular, vamos a decirlo así. Entonces, lo de PlayStation 3 va a estar solo en la nube, pero tanto PlayStation, PlayStation 2 y PlayStation Pocket va a ser descargable, va a ser contenido descargable. Entonces, no hay absolutamente nada que lo limite a poner en la puta tienda un apartado de esa plataforma con los mismos títulos, pero que deje a la persona que no quiera estar pagando 17 euros al mes, a lo mejor pagar 2, 3 euritos y jugar al, no sé, al medieval original de PlayStation o al juego que le salga de los huevos sin tener que estar atado a una suscripción que además es bastante cara. Bueno, pues siguiendo con el tema del PS Plus y el PS Now y toda la parafernalia, Latinoamérica recibirá, en vez del PS Plus Premium, el PS Plus Deluxe. Es decir, es un plan de suscripción del nuevo PS Plus exclusivo para países que no tienen acceso a PlayStation Now. Recordemos que el PlayStation Now no está para todos los países, solo está en países de Europa, entre los cuales está España, está en Japón, está en América del Norte y solo se puede acceder en Estados Unidos y Canadá. Después de toda Latinoamérica, no dispone de acceso todavía a PS Now, ni desde PlayStation 5, ni PlayStation 4, ni PC. Así que la escala más alta, o sea, el PlayStation Plus Premium, será diferente en Latinoamérica. Será más económico, no dispondrá de juegos en la nube, aunque sí que tendrá quizá algunas otras ventajas, como que puede ser, por ejemplo, más barato. Estamos hablando que sean $12 mensuales. Recordemos que el dólar está por debajo del euro, o sea que frente a los 17, bueno, 18 dólares, 18 euros, para compensar pues eso, esa falta de poder hacerte streaming en la nube. Bueno, yo creo que no es una mala opción, ¿no? Si no se puede hacer el Now, tener ese plan B en este punto me parece bien. Y al final es una localización correcta, creo que está bien no seguir cobrando el mismo precio para dar menos beneficio, para dar menos producto. En Latinoamérica, hasta hace muy poco, las conexiones de internet, por lo menos en Argentina, eran lamentables. Es imposible sostener un servicio solamente de streaming. Ha cambiado mucho en los últimos años, pero no sé si en todos los países ha habido un movimiento tan grande de infraestructura y de llevar fibra. Entonces, quizás algo que a futuro lo tendrán en cuenta para incorporar, pero de momento, como apaño, dar un servicio un poquito más barato, que de todas formas permita la descarga, que es algo que igual le va a venir bien a cualquiera que tenga la consola, no lo veo mal. Pues bueno, vamos ya a ir cerrando con este Express. Hoy va a ser un Express, porque últimamente siempre decimos Express y duramos una hora, porque somos así de chulos. Además que es tarde y queremos ir a dormir. Malas noticias para los fans de Zelda, y es que lamentablemente el Zelda Breath of the Wild 2, que se esperaba, había mucha gente que se esperaba para este año, pues definitivamente se lanzará en algún momento de primavera del 2023. El productor del título de la saga, Eiji Aonuma, lo comentaba así y bueno, decía que habrá que esperar un poquito para jugar con el que promete crear una experiencia completamente única. Bueno, tenemos el Breath of the Wild como aval, el boom que pegó. La verdad es que fue bastante guay y fue un vende Switch en toda regla. Pues bueno, habrá que ver cómo va el tema. Dicen que la aventura de la secuela no se desarrollará solo en la Tierra, sino al cielo, cosa que me recuerda mucho al estilo Skyward Sword. Y bueno, y prometen más funciones, más mecánicas, nuevas mecánicas de juego. Así que bueno, veremos si realmente cumple con todo lo que dicen. A ver, es lo que os digo. Aval tienen, por lo tanto, bueno, esperar y sacar un juego redondo viniendo de donde viene, yo creo que no habría motivo para que salten las alarmas. Sí, a ver, no sé qué opine Ruedi, que es el más fanático. Ah, cierto que no está. Perdón, no dije nada. ¡Ay, pobrecito! Eso para cuando hablaste de Bloodborne o de Dark Souls sin mí, cabrones. Mira, si es buena persona. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí con este. Bueno, en vez de. Venga, vamos a dejarlo un poquito alto. Y es que la serie de Halo se convierte en el mayor estreno de la historia de Paramount Plus. Y es que se ha adaptado, bueno, se ha sacado la serie del Jefe Maestro. Y la verdad es que, bueno, es una plataforma para entendernos, Paramount Plus, quizá no tan conocida como las que tenemos de Netflix, Amazon, Disney, pero bueno. Aún no se puede ver en España, lamentablemente, pero bueno, se estrenó el pasado 24 de marzo y parece ser que, bueno, digamos que el debut estuvo con 4,9 millones de espectadores, cosa que es bastante, está guay. Y no sé vosotros si tenéis ganas. Quiero decir que decían que la serie no seguiría, digamos, la línea del juego, para eso está el juego, sino tomaría derroteros totalmente diferentes, pero oye, la verdad es que puede estar interesante. Al menos la gente se nota y se le tiene ganas a la serie. Vamos a ver si finalmente la podremos ver aquí, no sé en qué plataforma la emitirá, si bajo qué concepto, pero esperemos que podamos verla pronto. Sí, acá también me gustaría escuchar la opinión de un fanático de Halo como es Ruedi. Ah, no, cierto. Hablando en serio, yo creo que las cosas que salen en los servicios que no están disponibles fuera de Estados Unidos, que están disponibles por pocos lugares, luego terminan llegando a un acuerdo o con Netflix o con HBO. Sé que HBO transmite algunas o incluye algunas series que salen en algunos de estos canales de suscripción, entonces quizá lo veamos pronto, sobre todo si ha tenido un éxito tan rotundo, le va a ser más fácil a Paramount negociar esos derechos de transmisión y va a haber más de un interesado. Y creo que puede ser muy interesante. La verdad que si los valores de producción acompañan y no se dedican a destrozar el lore del juego, simplemente contar otra parte de la historia, yo creo que siempre es, o no siempre, pero muchas veces termina siendo más válido una adaptación cuando no tratan de replicar lo que ya hemos visto en el juego, sino que tratan de hacernos una historia paralela, una spin-off, alguna historia contada de otra forma, como el caso, siempre pongo para mí la mejor película de videojuegos que he visto, o una de las mejores, es la de Silent Hill, y porque hacen una amalgama de cosas, de eventos, y sin tratar de hacer exactamente ninguno de los juegos, pero poniendo cosas de un poco de todos a la vez. Entonces, le tengo ganas de la serie Halo. Cuando salga algún servicio de suscripción lo veré, porque hoy por hoy me da mucha, mucha pereza piratear. Si no, igual la pirateo, pero me da mucha pereza. Me he confundido, perdonad, cuando he dicho 4,9 millones de espectadores, eso era otra de las series de Paramount Plus, que era Y1883, ese era el debut y la cifra de su debut. Y por lo visto dicen que Halo está por encima de esa, o sea que bueno, al menos la gente está interesada, que eso es lo importante. Yo, Silent Hill, estoy de acuerdo contigo, aunque a mí mi corazoncito va con Mortal Kombat, que también creo que es una decentísima. Hablo de la 95, ¿eh? La otra ya no tanto. Bueno, Annihilation ni hablar, pero la nueva, bueno, se deja. Pero sí, veremos cómo avanza el tema y el poder tirar y explorar el universo de Halo con lo grande que es y con las cosas que tiene, centrarse siempre en lo mismo, coño, para eso tenemos los juegos, ¿no? Y lo que decimos, el target de esta serie va a ser prioritariamente gente fan de Halo, por lo tanto, que cuenten algo que ya sabemos todos, pues, hostia, pues, expande el universo, cuente otra historia, joder, que eso siempre va a estar guay. Y si lo hacen así, yo creo que podemos tener una buena. Bueno, luego evidentemente que tenga unos buenos valores de producción, pero bueno, al menos la intención es esa y está bien. Y sin dejar el cine, ya que no está Ruedi, hemos de decir que por lo visto Sonic 2, la película, también está teniendo bastantes buenas críticas, cosa que, oye, quién sabe, parecía mentira, pero quizá las adaptaciones de videojuegos en la gran pantalla o en la pequeña pantalla, podemos empezar a hablar de títulos de calidad. ¿Quién lo sabe? Y con Sonic, claramente, quizá también la tenían más fácil, digamos, es mucho más fácil hacer cualquier adaptación que jugar al puto juego. También decía lo mismo de Super Mario y fíjate. Pero pasa que Super Mario es un buen juego. Y Sonic, ¿no? Desgraciado. Te pego un tacla en la boca. Es un pésimo juego. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado esta noche con nosotros. Cuídense muchos. No hagan caso a las últimas declaraciones de Crono. El pobre no está bien, no toca. Así que, Rikis, buenas noches. Buenas noches, viva Sony, viva Breath of the Wild, que no saldrá hasta el año que viene, lo siento rodísimo, no tendrás nada que jugar con la Switch. Y sobre la serie de Halo, pues a ver qué saldrá de aquí en octubre y noviembre, cuando tengamos puestos lares, le echaremos un vistazo. Yo, como dice Cronos, yo soy igual, o sea, no la pienso ni piratear a verla. Y nada, Crono, buenas noches. ¿Qué decíamos de Sonic? Buenas noches. Lo de Sonic lo defiendo a capa y espada. Pero no, quería cerrar diciendo que la gente que está muy enojada y muy cabreada con las suscripciones de Sony, que sepa y que vea cómo es la suscripción de Nintendo. Che, si los juegos de Nintendo 64 son la bomba, ni cero ventas ni nada. Pues nada, un abrazo a todo el mundo y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós. Adiós.